Fui hecha por las manos de Dios. Fui hecha por las manos de Dios. Hoy vuela y vuela sobre las flores de mi jardín. Gracias a Dios que hizo las flores a ti, a mí. Y a las maripositas para hacerme feliz. Y a las maripositas para hacerme feliz. Mariposita de mil colores. Dime quién te formó, dime quién te formó, dime quién tus alitas con arte dibujó, dime quién tus alitas con arte dibujó. Yo pregunté a la mariposita, ella me contestó, ella me contestó. Fui hecha por las manos de Dios, fui hecha por las manos de Dios. Y vuela sobre las flores de mi jardín. Gracias a Dios que hizo las flores a ti, a mí. Y a las maripositas para hacerme feliz. Y a las maripositas para hacerme feliz. Mariposita de mil colores. Dime quién te formó. Dime quién tus alitas con arte dibujó. Dime quién tus alitas con arte dibujó. Mariposita de mil colores. Dime quién te formó. Dime quién te formó. Dime quién tus alitas con arte dibujó. Dime quién tus alitas con arte dibujó. Hoy vuela y vuela sobre las flores mi jardín. Gracias a Dios que hizo las flores a ti, a mí. Y a las maripositas para hacerme feliz. Y a las maripositas para hacerme feliz. Y a las maripositas para hacerme feliz. Y a las maripositas para hacerme feliz. Y a las maripositas.